Informativo Pulsa. Una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe. Informativo Pulsa. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar. Así como queremos la cercanía solidaria entre los paraguayos, también anhelamos las más fructíferas relaciones con los países vecinos. En agosto de este año asumió la presidencia de Paraguay el empresario Horacio Cartes. Su asunción significó la apertura de relaciones con el Mercosur luego de su suspensión en 2012. Paraguay permanecía suspendido del bloque regional por la falta de garantías democráticas durante el juicio político exprés que destituyó a Fernando Lugo en junio del año pasado. La victoria electoral de Cartes en abril de este año cerró el círculo abierto por el golpe institucional parlamentario impulsado por las históricas fuerzas políticas de Paraguay, el Partido Colorado y el Partido Liberal Radical Auténtico. La presidencia del potentado empresario marca la vuelta del conservador Partido Colorado al Ejecutivo paraguayo, luego de la presidencia de Fernando Lugo, representante de sectores sociales, progresistas y de izquierda. Esto decía Cartes durante su asunción presidencial. Así como queremos la cercanía solidaria entre los paraguayos, también anhelamos las más fructíferas relaciones con los países vecinos y con todos los estados con los cuales mantenemos relaciones diplomáticas. Nos anima la franca predisposición de mantener y de acrecentar las cordiales y fecundas relaciones bilaterales antes que agravar diferencias coyunturales. Pretendemos que nos acerquen y hermanen el entendimiento, la cooperación y la complementación que mutuamente podemos incrementar. Informativo Pulsar. La jornada de asunción de Cartes estuvo marcada por el conocimiento del asesinato del dirigente campesino Lorenzo Areco en el departamento de Concepción. No fue el último campesino asesinado durante 2013 en ese departamento paraguayo. En total fueron 5 campesinos muertos este año a manos de sicarios. Estas muertes señalan la punta del problema abierto en el campo paraguayo con la expansión de los cultivos de soja y con el acaparamiento de tierras. Hasta septiembre de este año, la exportación de soja superó los 2.000 millones de dólares durante 2013, según datos del Banco Central de Paraguay. El presidente paraguayo vetó en octubre una iniciativa que planteaba un impuesto del 10% a la exportación de soja, trigo, maíz y girasol en estado natural. Con esta decisión, el Poder Ejecutivo dejó sin efecto la posibilidad de recaudar alrededor de 300 millones de dólares anuales. El veto presidencial fue acompañado por esos días por una importante actividad legislativa para respaldar sus medidas de gobierno. Este era el balance que realizaba el Frente Guazú de los 100 días de gobierno de Cartes. Son momentos difíciles para nuestro país, para la República del Paraguay. En menos de 100 días, el presidente Cartes ha concentrado de manera grosera, prepotente e inconstitucional todo el poder del Estado, quebrando el equilibrio republicano. Con las leyes de defensa, militarización, de responsabilidad fiscal, más bien de irresponsabilidad y hambreamiento, y de alianza público-privada, de privatización y remate de los bienes públicos, el presidente Horacio Cartes, con la complicidad de una mayoría parlamentaria, logró atemorizar a la población con criminales allanamientos nocturnos. Propone congelar salarios y también recortar gastos sociales que son necesarios para aminorar las dramáticas contradicciones sociales de nuestro país. Informativo Pulsar. Las medidas políticas más cuestionadas por los sindicatos y organizaciones progresistas son las aprobadas Ley de Alianza Público-Privada y la Ley de Responsabilidad Fiscal. La Ley de Alianza Público-Privada abre las puertas a los capitales privados para realizar infraestructura pública y hacerse cargo de servicios públicos en general. Además, la norma entrega al Ejecutivo la potestad de autorizar las inversiones sin la intervención del Congreso ni la aplicación de la Ley de Contrataciones Públicas. Por otra parte, la Ley de Responsabilidad Fiscal expresa que el déficit fiscal anual de la Administración Central no será mayor a 1,5% del Producto Interno Bruto estimado para ese año fiscal. Además, el gasto corriente del sector público no podrá exceder a la tasa de inflación por más de 4%. Gabriel Espínola, dirigente de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay, cuestionaba las medidas de este modo. Porque donde se implementó eso, ¿qué se tuvo? Riqueza de los pocos, pero pobreza para la mayoría. ¿Cuál es el país que ha salido adelante entregando su patrimonio y sus bienes públicos? Entonces, ¿por qué se quiere experimentar un nuevo fracaso? Solo quien compró o alquiló para ser presidente de la República, hoy quiere alquilar o vender lo que ha comprado, compañeras y compañeros. Informativo Pulsar. En noviembre pasado, la sociedad civil paraguaya protagonizó una inusual campaña de repudio contra sus legisladores. El cuestionamiento apuntaba a 23 senadores que avalaron el rechazo al desafuero reclamado contra el legislador del Partido Colorado, Víctor Bogado, acusado de cobro indebido de honorarios y estafa. El repudio social, con marchas, escraches y caravanas, llevó a que el Senado modifique su decisión inicial y quite los fueros parlamentarios al senador. Bogado deberá afrontar el proceso judicial por los delitos de supuesto cobro indebido de honorarios en calidad de cómplice y estafa en calidad de autor. El hecho marcó un grado importante de frustración de la sociedad paraguaya hacia las prácticas de la institucionalidad política de ese país. Informativo Pulsar, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.